a saludar a nuestro compañero José Familiar, porque comenzamos ahora mismo el espacio de discapacidad. Hola José, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿qué tal, majo? Bueno, pues muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy en Ahora tú cuentas? Pues yo hoy, vamos, te pensaba hablar de algo, pero prefiero mantenerlo en secreto, vamos, en el anonimato. Pues bueno, pues muy bien. ¿Pero estamos listos para empezar el programa o no? Pues claro, hombre, si tú no tienes que confesar nada, pues estamos listos. No, que yo sepa, no, ahora, bueno, ahora que lo... No, nada, no tengo nada interesante. ¿Seguro? A ver, José, si te he dicho que no tengo nada que contar, es que no tengo nada que decir. Pues vale, majo, no hace falta que te enfades, que tampoco es para que te enfades tanto. Que no me enfado, hombre, pero es que siempre andas ahí preguntando, tal, que... Y si preguntas es por algo, lo sé. Yo no, si simplemente era por saber. Bueno, pues como el saber no ocupa lugar, es el momento de empezar el Ahora tú cuentas y lo hacemos con la sintonía habitual. Y hola y bienvenidos a Ahora tú cuentas. Si nos escuchas por primera vez, te damos la más cordial bienvenida. Y si no, pues también te agradecemos tu presencia al otro lado del aparato receptor. Antes de nada, reciban un fuerte y cordial saludo de todo el equipo de Ahora tú cuentas, compuesto hoy por Guillermo. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos y de un servidor, José Familiar. Así que empezamos Ahora tú cuentas. Y antes de nada, hablaremos de toda la actualidad sobre discapacidad hoy en nuestro espacio. Trataremos también hoy, en el tema central del programa, de algo interesante acerca de las personas con discapacidad. Y concluiremos nuestro espacio con la sección de cine. Todo esto lo acompañaremos con muy buena música, así que como estamos listos y preparados, comienza un lunes más aquí en Radio Universidad Salamanca, Ahora tú cuentas. Y lo hacemos con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad de Ahora tú cuentas hablaremos del Parlamento Europeo y hablaremos también de las fallas de Valencia. Así que comenzamos. Comité de Discapacidad en el Parlamento Europeo. El Congreso de los Diputados aprobó el miércoles una declaración institucional en la que pide al Gobierno la creación de un comité específico sobre políticas de discapacidad en el seno del Parlamento Europeo. La declaración salida de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja se suma así a la propuesta del Foro Europeo de la Discapacidad y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, que ya han manifestado la importancia de que el Parlamento Europeo cuente con un comité de este tipo. Según el texto redactado por la Comisión de Discapacidad, la creación de este comité en el Parlamento Europeo servirá para asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna. Y hablamos también de un cuadernillo infantil para las fallas de Valencia. El Centro Especial de Empleo del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social, IVADIS, ha participado en la edición y manufacturación de un cuaderno infantil, DibuClets, de la Asociación de Familiares de Enfermos Neuromusculares de Valencia. Ha editado con motivo de las fiestas de las fallas. Esta iniciativa forma parte de un ambicioso proyecto que nace en Navidad, fecha en la que se publicaron más de 5.000 ejemplares del primer folleto y que busca consolidarse con la realización de futuras ediciones, además de la ampliación de otros campos como son los artículos de regalo, ya que para el verano se ha previsto abordar la accesibilidad de los niños con discapacidad a las playas, a los espacios de ocio y tiempo libre y además a asistencias vacacionales, entre otras muchas temáticas. Y un lunes más concluimos aquí nuestra cita informativa. Nosotros nos encontramos la semana que viene con más actualidad sobre discapacidad aquí en Ahora Tú Cuentas, pero aún nos quedan muchísimas cosas que contarte, así que continuamos en nuestro espacio y lo hacemos con música. Y continuamos con en Ahora Tú Cuentas. Guillermo, que está muy callado hoy, conoces a Roset, ¿no? Tengo que reconocértelo, José, me ha vuelto a pillar. No sé qué me haces, pero es que todos los grupos que me traes son verdaderos desconocidos para mí. Pero me gusta porque aprendo mucho de música. Mira, Roset es un conjunto que canta principalmente en inglés, pero en 1997... hicieron un disco en español, baladas en español se titulaba. La canción que estamos escuchando por debajo se titula No sé si es amor. ¿Te suena de algo o no? No sé yo, la canción no. La canción no, Roset tampoco. Para encontrar el álbum del disco yo me las he visto mal. Sabemos... Voy a reconocer que me has visto mal. José, yo sé que eres un verdadero melómano y que en cuanto a música nada se te resiste. Sí, es lo que se suele decir en estos casos para quedar bien por la radio. Pero nada, os dejamos, si os parece bien, escuchando a Roset, esa balada que introducía en ese disco que hizo en español, No sé si es amor. Y después volvemos aquí en Ahora Tú Cuentas, dentro de unos 2 minutos, con el tema de la semana. A pie de fondo. Bueno, y por fin hemos llegado ya al tema de la semana. ¿De qué vamos a hablar hoy, José? Eso debería de preguntártelo yo a ti, porque tú estás muy callado hoy. Bueno, la pregunta te la hago yo a ti porque siempre me dices que no expones tú nunca el tema de la semana. Sí, sí, sí, eso es cierto, pero es que a mí me parece muy raro lo que estás pensando. Bueno, lo que está pasando esta tarde. ¿Pero que te parece raro que te pregunte o qué?

A ver cómo me puedo explicar para que me entiendas. La enfermedad degenerativa suele ser de que las células de tu organismo se van debilitando poco a poco hasta que no pueden aguantar más. Y al final del desgaste no resisten todo y terminan en una silla de ruedas. O en algunos casos más peliagudos puedes morirte. Pero habrá algún remedio para curarlo, ¿no? Hay medicinas que te permiten retrasar que avance, pero solo es eso, retrasan nada más. ¿Y ella, aunque esté en una silla de ruedas, va a poder salir? ¿Siempre y cuándo va a suceder eso? Pues eso no lo sé, cuándo le va a pasar, pero una enfermedad degenerativa puede tardar meses en estar, vamos, en estar en esa situación, o también años, según también cómo sea de fuerte el cuerpo de la persona. Bueno, ella está bastante preocupada, dice que no quiere estar en una silla de ruedas toda su vida. Vamos, ni tú ni nadie, pero lo mejor que puede hacer es ir asumiendo que va a estar así, pero que eso, vamos, que eso depende también de lo que le digan los médicos. Oye, muchas gracias, José. Lo veo ya bastante más claro con tus explicaciones. Cierto, cambiando de tema, ahora que Oriol y yo estamos saliendo con alguien, ¿cuándo vas a sentar tú la cabeza y te vas a venir con nosotros? Pues eso no depende de mí, depende también de otra persona. ¿Pero es que eso significa que le gustas a alguien o cómo? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Eso es, se averiguará a lo mejor la semana que viene. ¿Ah, sí? En el tema de la semana. ¿En serio? He dicho que a lo mejor, que eso nunca se sabe, pero si quieres te puedo desvelar un secreto y adelantarte algo. Claro, claro, claro. Cuéntame, José, cuéntame. Pues que si te parece bien, continuamos en Ahora tú cuentas con la sección de cine y discapacidad. Bueno, eso está bien pensado, pero yo creí que ibas a decir alguna cosa de tu vida, me ibas a dar alguna exclusiva. Pues me parece que todo puede ser, pero a lo mejor que lo dejemos para la próxima semana. Mira, me parece bien, así que si quieres continuamos con la sección de cine y discapacidad, aquí, en Ahora tú cuentas. Cine y discapacidad. Pues continuamos en Ahora tú cuentas con la sección más cinéfila de la de Radio Universidad, ahora que seguimos en la sección de cine y discapacidad. Hoy vamos a hablar de una película de amor, podemos decirlo así. Guillermo está deseando intervenir hoy. Sí, porque en esta semana, ¿no?, en el que ya hay luz de nuevo, vuelve a brillar el sol, pajaritos cantan y yo sí, he ligado, sí, vamos a hablar de una comedia romántica que se llama 50 primeras citas. Me parece perfecto. Decir que el que quiera intervenir en directo, que nuestros teléfonos están abiertos, ¿verdad, Guillermo? Sí, señor. Tienes el teléfono aquí delante. Díselo sí, a nuestros 923, compañeros. 923. 294633. También te lo podía decir como las chicas del telecupón, pero cantándolo. Cantándolo, pero paso porque después llueve y le echan la culpa a uno, así que nada. Claro, con lo que nos ha costado salir de ese invierno eterno, no nos mates. Pues así que vamos directamente con la película 50 uh-huh. primeras citas, dirigida por Peter Segal, uh-huh. y en ella Adam Sandler interpreta un personaje que se llama Henry Roth, es sí. uno de estos Henry Roth, que es un gigoló conquistadores, ¿no? Un gigoló, igual, sí. Igual que Oriol, vamos, pero no está en escala más grande, ¿no? Claro, claro, claro, un nivel mucho más grande, más pero grande. Bueno. Adam Sandler, como decimos, Henry Roth, es el protagonista de esta historia, como decimos, un conquistador, un gigoló, capaz de llevarse a cualquier mujer que se le ponga por delante. Y bueno, en esas está hasta que aparece, como todas las películas, aparece la mujer que le trastoca toda su vida. En esta ocasión, una tal Lucy, interpretada por Drew Barrymore. Que decir que esa persona tenía una discapacidad y por eso se rueda esa película. Es una discapacidad que consiste en, a raíz de un accidente, pierde la memoria y no recuerda nada de lo que hizo el día anterior. El día anterior. Pero yo te voy a decir, La pregunta del millón te la voy a hacer ya a ti. ¿Tú crees que existe esta discapacidad? Pues yo creo que he visto alguna otra película que habla sobre esa discapacidad, pero no sé si tiene una equivalencia real o médica. José, seguro que tú tienes la respuesta. Hay una, esa misma discapacidad, yo la estaba buscando, y hay muy pocos casos en el mundo. Fíjate, en el mundo, pues a lo mejor hay unos 100 casos. ¿Tiene nombre? No, es una de las pocas enfermedades raras que tienen, que se denominan raras, ya que hay muy poca gente que la tienen. Uh-huh. El tratamiento para estas personas, a ser una discapacidad que nadie la conoce, pues es muy costoso. Yo te tengo que decir que eso es costoso, vamos, muy costoso. Esto es igual que si tú quieres un coche estándar, te va a costar, pues, por lo que viene costando un coche normal, pero si ya tienes un coche espectacular que no lo hay en concesionario y se te lo tienen que sacar para ti mismo, ya es un montón de pasta, pues, por lo que con la discapacidad pasa igual. Es decir, si no hay mucha gente, pues, tienen que abrir nuevos canales para encontrar dinero y así poder seguir investigando. Yo ya te digo que hay muy pocas personas en el mundo que tengan esta discapacidad. ¿Tú has escuchado la enfermedad de cristal? ¿La enfermedad de cristal? Discapacidad de cristal. Sí, ¿es esa que tiene los huesos muy extremadamente frágiles? Sí, hay dos en España. ¿Hay dos personas en España? Dos personas en España. Uh-huh. No sé dónde están, porque si no sería la leche haciéndolo. Pero hay muy pocas personas en España. Después hay otras que son de discapacidades raras. También podemos hablar de las personas que tienen contagio de la química, que no se pueden poner delante, como estás tú, delante de una mesa de mezclas o algo que retransmita algo químico o luz o algo así porque les daña mucho. Eso hay también muy pocas personas en España. Bueno, pero volviendo a la película. Vamos a hablar de la película, que siempre hablamos de cine y discapacidad. Yo doy mi lectura cinematográfica, me parece una comedia romántica ligerita, para ver debajo de la manta y abrazados, plan de esta noche que yo tengo. Pero te pregunto, José, lo de siempre, ¿muestra la discapacidad de una forma real, veraz? Mira, yo como no conozco la discapacidad esa, no te puedo decir claramente si refleja esa realidad. Yo ahí ya no te puedo decirlo. Pero yo lo que te puedo decir es que tú date cuenta, una persona de Alzheimer, que es lo que tenemos más a mano, una persona de Alzheimer olvida todo, es decir, va olvidando todo, no recuerda lo que ha hecho el día antes, no recuerda, podemos decir, que no recuerda casi nada. En una persona de Alzheimer podemos hacerlo también a esa película, aunque no en un tono tan avanzado como dice la película, aunque siempre dicen que la ficción supera la realidad, y yo creo que en esta vez lo han superado, pero con creces, porque una persona no puede retener solo 10 segundos. Sí, seríamos peces. Claro, es decir, vamos, sería... Él no va más. Bueno, pues está aquí nuestro espacio de cine y discapacidad. Sí. Si te parece, José, ¿nos vamos con tu recomendación musical? Me parece perfecto. Si la tienes por ahí, vamos a escuchar la canción que he elegido hoy, a ver si la conoces. ¿Es esta? ¿Has? Has. ¿No te quiero? No te quiero. ¿Qué me quieres decir con esto, José? Yo no te quiero decir nada. Vamos a ver, toda la música que yo traigo tiene doble sentido siempre. No. No sé, pero como tú siempre tienes ocultas intenciones, no sé. No. Esta vez no tengo ninguna oculta, ninguna intención. Mira, está buscada de la lista de los... Bueno, de una de las listas de ventas, ¿vale? Está entre los 10 primeros de más vendidos del año. Ha salido hace muy poco este grupo, Has. No te quiero nada, es así como se titula. Se hizo el disco en el 2009. Y yo creo que mejor que lo dejamos escuchando, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Mejor para conocerlo vamos a escucharlo. Pues sí, y nada, que yo ya me despido por esta semana. Que yo te veo la semana que viene, día 29 de marzo. Así que nada, y será nuestro último programa de la temporada de abril. Bueno, de esto, de antes de coger las vacaciones de Semana Santa. Por supuesto. Así que nada, que muchísimas gracias a todos los que nos escucháis lunes tras lunes. Guillermo, que ha estado al lado de los aparatos técnicos. Encantado. Y ayudándome a hacer el programa. Muchísimas gracias a todos que nos escucháis. Recordarte que tenéis una web a vuestra disposición: www.ahoratucuentas.es.kz. Hasta la semana que viene. Reciban un cordial saludo del que les habla, como cada lunes, José Familiar. Adiós.